Bueno, Nicolás anunciaba cuando comenzábamos el programa que vamos a estar, estamos empezando en el día de hoy la semana Astor Piazzolla. Esta es una actividad que se realiza en el Conservatorio Superior de Música Astor Piazzolla, que yo creo que debe tener que ver con un nuevo aniversario de la muerte de Astor, que fue el 4 de julio de 1992. Pero para conversar sobre esto y sobre la organización, sobre lo que podemos ver y escuchar fundamentalmente en estas jornadas, estamos en comunicación con Marina Calzado Linaje. ¿Estás en línea, Marina? Hola, sí. ¿Cómo gracias te va? Por la invitación. Bien, acá te saludamos Carlos Morquio, Nicolás Rosales y Graciela Carballo. Y bueno, contanos, invítanos, y para que así llegue esta invitación a les oyentes y poder acercarnos a esta hermosa programación. Bueno, acá desde el Conservatorio Astor Piazzolla nos planteamos, bueno, celebrar la figura y la obra de Astor Piazzolla, conmemorando su fallecimiento, su paso a la eternidad. Entonces, bueno, empezamos a organizar desde todos los espacios curriculares, desde todas las cátedras, actividades, desde todos los ensambles, y además invitamos a, bueno, prestigiosos artistas que quisieron venir y que algunos son profesores de nuestra casa, a realizar conciertos. Por ejemplo, hoy tuvimos Bayrehorn y ahora está Scalandrum. Y, por ejemplo, el jueves se presenta el quinteto Astor Piazzolla con Pablo Magnetti en el bandoneón. ¡Qué hermoso! Sí, sí. Aparte, uno de los quintetos no solo más galardonados, sino además más prestigiosos y bueno, y que está, creo que toca más afuera que acá en Argentina. Y el quinteto Lumière también se va a presentar, que es un quinteto de exitosas músicas también de nuestro país y que, bueno, nada, que son fantásticas. También va a haber música de cámara, el Armonía Opus Trio, que es una de las agrupaciones de cámara más importantes de la Argentina, que tiene todo un repertorio de Piazzolla y, bueno, van a venir a acompañarnos. El día miércoles a las 20, por ejemplo, va a estar Omar García Brunelli, uno de los grandes referentes en musicología. O sea, es una de las personas que más ha estudiado la obra de Piazzolla, hablando de la obra de Piazzolla. Y también después va a haber muchas masterclass y clases. Por ejemplo, va a estar Sergio Rivas, que es el contrabajista de la Fundación Astor Piazzolla en este momento, va a estar hablando de la línea al bajo, de cómo funciona el bajo en Astor Piazzolla. Alfredo Corral va a estar a la noche del mismo jueves hablando sobre el piano, la obra de piano de Astor Piazzolla, contando y haciendo una secuencia, y también va a haber interpretaciones de obras para piano solo, que es todo, bueno, todo un repertorio que ha desarrollado Astor. Y todo esto vamos a puntualizar dónde es, porque para que nos podamos acercar es la calle Sarmiento 3401 en la ciudad de Buenos Aires. Sí, es la esquina de Gallo y Sarmiento. Perfecto. En la esquina está el Conservatorio Astor Piazzolla y esto es con entrada libre y gratuita. El conservatorio brinda educación musical en todos los niveles, desde la gente que empieza y no sabe absolutamente nada, hasta profesorados, tecnicaturas y postítulos, y es un organismo de la Ciudad de Buenos Aires. Así que, nada, vienen, se acercan, en nuestra página web está toda la información de esta semana, de todas las actividades corales que va a haber, de interpretaciones de pianos, de ensambles de flauta, de ensambles de percusión, de, bueno, de todo tipo de agrupaciones que van a tocar música de Astor. Marina, clases diversas. Marina, ¿cómo estás? Nico Rosales te saluda. ¿Qué tal? Hola, Nico. Bien, te voy a hacer dos preguntas en una y apelo a la brevedad en lo posible. porque sí, son medias complejas lo que te quiero preguntar. ¿Qué significa Astor Piazzolla para Buenos Aires, para Argentina, y por qué yo creo aún que su obra no... Es una sensación que tengo, pero por ahí no es así, de que no ha sido tan valorizada su obra y sí más en el exterior, como comentaste al comienzo. Mira, yo creo que es el gran compositor del siglo XX que ha aunado la música académica y la música popular. Uh-huh. O sea, no solo es el representante argentino en el mundo, es el Maradona en claro, música, ¿sí? Sino que además lo que ha generado en el mundo es este puente, ¿no? Y es un puente que él construyó, que hoy está totalmente vigente, porque cuando hablamos de la música de hoy, bueno, decís, esto es académico, esto es popular, y no sé, hay muchos no sé. Uh-huh. Pero en el momento en que Piazzolla lo desarrolló, fue un pionero, ¿sí? Así que yo creo que su riqueza está ahí, y Argentina... Por ahí algunos lugares de Argentina no lo conocen tanto, no lo reconocen, porque como viene el tango, y el tango tiene una historia de tradición en Argentina, sí, si uno lo piensa exclusivamente desde el tango, y bueno, ha sido un transgresor del tango, ¿sí? Claro. Pero transgresor en la creación de un nuevo estilo y en la creación, esto, de un nuevo discurso, un nuevo lenguaje. Sí, sí, por ahí con esto último que decís, como es más como el tango, como una música citadina, y por ahí lo nacional, por ahí está atravesado más por el folclore, digamos, como lo más federal en ese sentido. Pero si uno escucha a Piazzolla, también está se le viene inmediatamente la imagen de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Incluso se ha utilizado su música para muchísimas películas de Hollywood, etcétera, ¿no? Y lo que nos pasa es que, digamos, a veces la gente dice, no conozco a Piazzolla. Uh-huh. Y cuando ponemos un poquito de Libertango o de claro, Adiós Nonino, en general la gente dice, ah, pero eso yo sí lo conozco. ¿Qué? Entonces yo creo que Piazzolla está metido en la vida de los argentinos, y los argentinos a veces no saben que esa es música de Piazzolla. Claro. Pero la música está. Es como, bueno, como otras tantas músicas que son nuestras y que nos identifican. Y bueno, nada, yo creo que bien, bien. Entonces, si te parece, reiterar la página, reiterar que estamos, sí, sí, estamos también en redes, sí, nos pueden seguir en redes, en Instagram como Concert Piazzolla, o en Facebook como Conservatorio Piazzolla, y si ustedes ponen en la web Conservatorio Astor Piazzolla, salen nuestras páginas web, enseguida en Google o en cualquier navegador, y ahí está toda la información, los horarios, incluso no solo por esta semana dedicada a nuestro patrono, uh-huh, sino además, si alguna persona el día de mañana quiere estudiar música o quiere escuchar conciertos, acá todo el tiempo hay recitales de todo tipo. Qué bueno. Vienen prestigiosos instrumentistas del país y del exterior, siempre tenemos visitas, todo con entrada libre y gratuita, nuestros estudiantes, que bueno, son estudiantes de 8, 10 años de estudio, ¿no? Dan recitales, así que bueno, acá hay mucha música todos los días, y también se pueden acercar a estudiar. Así que bueno, nada, está la información, y también pueden venir presencialmente cualquier día de la semana. Nosotros estamos de 8 a 22 horas abiertos, así que, bueno, eso. Y esta semana es imperdible. Hay un montón de actividades como para, bueno, para darse una vuelta. Marina, Carlos te habla. Hola, Carlos. Por lo que veo, entonces, el horario de los espectáculos es muy variado. Yo te iba a preguntar, pensé es que... Claro, depende del día, hay por ahí más actividades en general la tarde de invitados, ¿sí? Por ejemplo, el miércoles hay un coro húngaro que viene a hacer música de Kodály a Piazzolla, ¿no? Uh-huh. Desde su música a la nuestra, o hay más charlas, pero hay actividades todo el día, depende qué. Bueno, entonces hay que ir a la página web, ahí totalmente nos dará la orientación. Y, Y el jueves, bueno, que es el día que celebramos el paso a la eternidad de la inmortalidad de Astor, es el día que hay muchísimas más actividades. Bien, bien, Marina, agradecemos entonces la entrevista, difundimos este evento que nos parece muy interesante, sobre todo para los que están aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias, un abrazo y los esperamos. Gracias, chao, hasta luego.